Okay, me decías que en este último pues había sido como pues bastante impactante, ¿no? Sí, en esta última se fue una confrontación directa. Cuando acudieron las autoridades pertinentes, se les dio la palabra y ellos decidían cerrar el tema lo más pronto posible, ¿no? Cerrar el tema, continuar la exposición y pues ellos cumplían. Sin embargo, los compañeros pues tomaron la palabra, hicieron críticas muy fuertes hacia el Estado, hacia las autoridades, hacia la gubernatura en cuestión, dieron la palabra a los familiares de las víctimas de desaparición forzada. Y pues sí, se generó por ahí una situación bastante tensa, Perfecto. ¿no? Todo esto pues sí nos da pie a relacionarlo con este último atentado que tuvimos, ¿no? Lo que identificamos únicamente como una estrategia de terror, ¿no? Claro, ¿nos puedes desarrollar un poquito las circunstancias en la que ustedes pues se dan cuenta de que prácticamente la casa está intacta y solamente pues la puerta está pues forzada? ¿Cómo fue esto? Sí, bueno, por motivos de trabajo yo salí ya muy tarde del departamento esa noche. Mi otro compañero salió aún más tarde, a eso de las 12:30, 1 de la madrugada. Cuando él regresó, me llamó por teléfono, me indicó que la chapa estaba forzada, se le había colocado el seguro y había sido violado. Esperó hasta que llegara para que los pasáramos, tomamos las fotografías y el video pertinente para documentar lo que había pasado. Y vaya, pues lo que notamos fue eso. Descartamos inmediatamente una situación de robo común, puesto que los objetos de valor que se encontraban ahí a la mano no fueron sustraídos, no fue sustraído nada, ni siquiera dispositivos de información. Sin embargo, pues existe ya un antecedente, ¿no?, de este tipo de tácticas de intimidación hacia defensores de derechos humanos o grupos de la sociedad civil que manejan estos temas. Perfecto. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Digno Ochoa, ¿no?, que era una estrategia que se le implementó de manera constante, ¿no? Un acoso domiciliario. Sí. Ya para terminar, ustedes están ahora pues exponiendo esto, evidentemente, pero van a realizar más acciones, es decir, van a ir a interponer alguna clase de denuncia, alguna queja. Cuéntanos un poquito sobre la postura del colectivo Huellas de la Memoria. Bueno, vamos a revisar las acciones pertinentes para generar un documento antecedente de la situación. Y a la parte, pues ya nos estamos amparando y asesorando con diversos organismos de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos. Y bueno, este va a ser el eje principal, lo cual lo vamos a estar haciendo, ¿no? Además de contar con el apoyo de todos ustedes y todos ustedes medios para denunciar, ¿no?, este tipo de estrategias que tiene el Estado, ¿no?, sobre los otros dos grupos. Perfecto. Pues, ¿algo más que quisieras agregar? Bueno, las actividades del colectivo se mantienen en pie, sigan al tanto de la página de Huellas de la Memoria, sigan al tanto de los colectivos que realizan este tipo de búsquedas. Creo que es muy importante que en este momento no nos detengamos y los desaparecidos nos hacen falta a todos. Perfecto, pues te agradezco mucho por atender la llamada y pues seguimos en contacto. Vale, muchísimas gracias.